la marimba se arborota, al llega la primavera. La marimba se arborota, al llega la primavera, porque vienen peregrinos de toita España entera, ay entera. Porque vienen peregrinos de toita España entera y se llenan los caminos de su gente rociera, rociera. Y los toros se levantan y salen de la alerta y al ver cómo alegre canta y moviendo la cabeza en medio del sol se planta. Ay, mañana, mañanita, cuando sale la señora. Ay, mañana, mañanita, cuando sale la señora. Y con ella va su gente, que la quiere y que la adora, que la adora. Y con ella va su gente, que la quiere y que la adora, dando viva sin descanso a su divina pastora, ay pastora. Viva la blanca paloma, consuelo de los mortales del monte jardín y aroma, vaya luchan los varales cuando su trono asoma.